Bueno, Cecilia, participando en el día de hoy de este plenario aquí en Cañuelas, bueno, una primera reflexión de estar aquí rodeada de compañeros de su espacio. Y en principio celebrar que nos reunamos un día como hoy a debatir no solo la coyuntura que nos obliga a resistir, a unirnos, sino también cómo proyectamos un futuro que se merezcan no solo los vecinos de Cañuela, no solo los bonaerenses, sino todos los argentinos. Y creemos quien nuclea una esperanza en ese sentido, en un tiempo donde vos tenés un gobierno nacional que ataca el trabajo, que ataca la educación, la salud, que desemplea y está vaciando al Estado Nacional, que representan esos vaciamientos políticas públicas concretas, como en el caso del gobierno Milei. La contracara de eso es el gobernador Axel Kicillof, que nos viene demostrando en estos 5 años de gobierno que hay modo de hacer una política absolutamente distinta, respetando y resguardando los derechos de la gente. En ese marco se empieza a pensar en el 2025, hay varios temas para tratar en la provincia, si se desdoblan o no las elecciones, si va la boleta única de papel o no, y en eso también el armado de todo el frente electoral. Me parece que son varias cosas que hay que trabajar, ¿no? Hay muchos debates, pero bueno, ayer estuvo Axel en la primer plaza en La Plata, cerrando un poco el año de cara a los vecinos, y él mismo manifestó que se va a poner al frente de la construcción de un frente político, patriótico, que nos integra a todos, primero con tornarnos en una opción electoral que restituya la esperanza desde el peronismo. Y junto con eso iremos debatiendo estas cosas que vos decís, que seguramente no son la agenda de la gente. La gente lo que quiere es que nos constituyamos en una oposición fuerte ante este gobierno de ajuste, entrega y hambre. Y creo que esa es la línea de nuestro gobernador, y por eso vos verás cómo se nuclean no solo dirigentes, sino lo que más nos conmueve son vecinos y vecinas de a pie que sienten que no hay esperanza si no hay quien se ponga al frente de esa esperanza, y Axel lo va a hacer. ¿Cómo se le explica al militante común que Axel, que es kirchnerismo, tenga internas con el kirchnerismo? Es complejo. Mirá, la verdad que en estos días estamos preocupados que el propio bloque no ha podido acompañar como corresponde en esta coyuntura crítica ante un ahogo financiero de las características que está soportando nuestro gobierno provincial, y por ende todos los bonaerenses hayamos tenido un retroceso en el tratamiento del presupuesto. Yo insisto que estos debates de la interna están lejos de la gente, pero a su vez, si no se actúa, si no tenés compañeros legisladores, diputados provinciales y senadores que sepan acompañar coyunturas como esta, bueno, te obliga un poco a construir la fuerza que necesitas, porque una cosa es que tengas el debate con el PRO, con la Libertad Avanza, y otra cosa es una situación de tensión mezquina. Pero por eso nosotros entendemos que hay que construir el espacio que exprese la voluntad política de encarnar la oposición al único enemigo del pueblo, que es Milei. No hay otro, no hay otro. Si algunos se confunden y creen que hay que desgastarlo, horadar la imagen del gobernador, hay un nivel de confusión. Para nosotros, el único enemigo del pueblo es Javier Milei. Y vamos construyendo alrededor de Axel la fuerza en la provincia, y que también irradie en el país, donde la derrota del peronismo fue muy grande. Y nosotros necesitamos que se fortalezcan quienes estén realmente dispuestos a enfrentar a Milei acá y en las 23 otras jurisdicciones del país. Bueno, Ezequiel, viniendo a Cañuelas a compartir un plenario, ¿por qué es importante estar en este tipo de actos? Bueno, para nosotros es importante acompañar todos los compañeros y compañeras que en sus distritos se organizan y generan espacios de encuentro, de debate, de intercambio, entre la militancia con el objetivo de fortalecer, darle músculo y representatividad territorial y organizativa a la fuerza y a la representación de nuestro compañero Axel Kicillof, que para nosotros y nosotras representa una esperanza en un contexto donde tenemos un gobierno nacional que todos los días no solamente que ajusta y le quita fondos a la provincia de Buenos Aires, sino que también ataca a la familia trabajadora, a sus jubilados, aumenta un industricidio en materia de desarrollo productivo y, por supuesto, la preocupación de la pérdida de los puestos de trabajo. En eso, Axel no solamente que es lo antagónico, sino que también representa una esperanza para todos los que no vamos a quedarnos quietos y vamos a organizarnos, militar y no aflojar. ¿Este es el armado pensando en la candidatura a la presidencia o tiene que ver primero que nada con el 2025? Nosotros creemos que esa esperanza, que es Axel Kicillof, tiene las condiciones y el momento para poder, por supuesto, proyectarse en lo nacional. Pero hoy tenemos primero la responsabilidad en la espalda del gobernador y de todo el gabinete de garantizar la cobertura, ser escudo y red de los 17 millones de bonaerenses. Y este encuentro me parece que por sobre todo, primero que todo, se enmarca en la idea de construir unidad, consolidar las coincidencias y después los procesos electorales en su momento irán definiendo en qué términos se traduce todo este músculo organizativo que representa Axel. Le preguntaba recién a Cecilia, Axel para el militante común es el kirchnerismo y hoy tiene internas con el kirchnerismo. ¿Cómo se le explica a la gente esta situación por la que pasa el espacio? Me parece que la situación que atraviesa el espacio se explica cuando tuvimos un fracaso del proyecto político entre el 2019 y el 2023, durante el gobierno del Frente de Todos. Se explica cuando el peronismo pierde estrepitosamente como perdió frente al gobierno nacional, frente a la Libertad Avanza en un balotaje. Y se explica porque en ese marco de crisis de representación del peronismo a nivel federal, tiene un gobernador que vuelve a ganar por más de 20% al segundo y al tercero, con más de 5 millones de votos, y que se explica también por la necesidad de abrir los espacios de encuentro a la militancia y dar las discusiones políticas. La interna no es la interna con el kirchnerismo, no es la interna, simplemente son características propias del movimiento nacional. El movimiento nacional, cuando se dan derrotas y crisis de identidad política, se organiza, discute, es revoltoso, pero por sobre todo busca su causa natural, que es la lucha, que es la pelea, y por sobre todo una construcción de una fuerza política que tenga a los dirigentes a la cabeza y no escondidos, no especulando y mucho menos atrás de nadie ni abajo de nadie esperando que le digan qué tienen que hacer. ¿Puede haber interna en el año 2025? ¿Qué te imaginas vos? A mí me parece que el peronismo, el movimiento nacional, tiene que disponer de todas las herramientas que tenga para construir la síntesis necesaria, para dirimir las diferencias y consolidar una alternativa de cara al 2027. En términos de internas o no internas, creo que lo que más me preocupa hoy es qué va a pasar con la provincia de Buenos Aires con su presupuesto, si vamos a poder contar con una empresa pública de medicamentos que ayude a los jubilados en un contexto que le están sacando su cobertura, qué vamos a hacer respecto al DNU y a la ley de bases que no tiene un solo artículo en defensa del pueblo trabajador. Creo que nuestra familia trabajadora no nos pregunta qué va a pasar, si es interna o no, qué va a ser el PJ, qué no va a ser. Lo que nos preguntan es cómo nos vamos a organizar para defender lo que siempre defendimos, que son los derechos del pueblo. Plenario con Axel. ¿Qué significa esto y por qué en esta fecha, en la fecha del año, están llevándolo adelante? Bueno, la verdad que era un plenario de cierre de año, que empezamos a hablar con distintas organizaciones, iba a hacer cada uno un brindis de fin de año y fue saliendo de hacerlo como espacio. Es un espacio que se va armando despacito en Cañuelas, que somos distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales, que estamos respaldando la gestión del gobernador ante los continuos ataques que sufre la provincia. Como dice Axel, no son contra él, sino contra todos los bonaerenses de parte del gobierno nacional. Y fuimos generando este espacio mostrando a la sociedad el apoyo al gobernador y poder difundir las políticas que está llevando adelante, el sostenimiento de la educación pública o acciones concretas de mostrar un camino diferente, como fue la propuesta de Aerolíneas, por ejemplo, y bueno, diversas políticas públicas que lleva el gobierno adelante, y surgió entre las organizaciones de poder hacer este brindis, y bueno, y se fue sumando, y va a terminar como un plenario, balanceando, y y charlando un poco de política y cerrando el año, que es con lo que nos gusta hacer, ¿no? Discutir política. La llegada del gobernador apareció en los primeros carteles Cañuelas con Axel, ahora el cierre de año. ¿Cómo se proyecta el 2025 para estos espacios aquí a nivel local? Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando y fortaleciendo al gobernador y después se verá cómo se sigue el año que viene. Digo, no anticipamos nada, sí estamos convencidos que hay que apoyar al gobernador y bancaremos la definición que se tome. El año que viene es un año electoral, calculo uh-huh. que lo debes preguntar por ese lado y está todavía el panorama abierto. O sea que, nada, hay que esperar a ver cómo se define. Hubo un cambio en el sistema de votación que lo impulsó el gobierno nacional, así que va a ser un año nuevo y tendremos que arrancar temprano porque vamos a tener que trabajar mucho con la sociedad para poder conocer primero nosotros y después poder ir difundiendo la forma de votación, que seguramente va a ser diferente a la de años anteriores. Así que no tenemos todavía ninguna información de fecha, formas, así que nada, en eso esperando, organizándonos y fortaleciendo la militancia. Dos en una, ¿cómo se explica la interna entre Axel y Cristina, eso que por lo menos sale en los medios, y si eso se puede replicar en Cañuela el año que viene en una futura interna? No, la interna entre Axel y Cristina, yo creo que es, no sé si sería, si la palabra es interna, yo creo que hay distintas miradas en algunos puntos y bueno, era un año para discutir, era un año para plantear diferencias. Eso es aparte de Axel, tenía que gestionar, y me parece que es sano el debate, es enriquecedor y bueno, venimos de una derrota a nivel nacional y eso necesariamente implica una modificación de algunas cuestiones, porque si perdimos porque hicimos cosas mal, entonces está bueno que se discuta. Yo creo que hay a veces que por ahí se exageran algunas peleas y algunas discusiones como cuestiones que no se pueden volver, pero está bueno poder discutir. De hecho, lo vimos en el 2019, el frente que se armó, y cuando cantaba, unos años antes cantábamos todos los traidores se van con Massa, y terminamos con Massa, y terminamos después con candidato de Massa, o sea, y eso se produce producto del diálogo y es dinámica, viste, las vinculaciones, y acá lo que hay que lograr es conformar un frente político fuerte que permita defender los intereses nacionales y populares, y para eso hay que discutirlo y hay que ponerse de acuerdo. Así que yo creo que se va a llegar a alguna síntesis, de una u otra forma se va a lograr.